Epa, ¿qué pasa? Saludos desde Irola Irratia. Esto es Asesino el Rock and Roll. Yepa. 11 de abril. Bueno, os comento un poquito que hoy vamos a tener visita. Tenemos grupo invitado desde Bermeo. Se hacen llamar Ayar. Y están presentando su segundo trabajo. Les tendremos por aquí, charlaremos, presentaremos ese disco titulado... que se me ha ido un poco la onda. Luego os lo comento. Y bueno, como siempre, mientras tanto, pues alguna novedad, algún avance y cositas interesantes en torno al rock and roll más poderoso desde Asesino, el Rock and Roll Irola Irratia. Bien, pues vamos a empezar directamente el programa presentando una nueva banda, en este caso de Mallorca, y se hacen llamar Bomba X. Bueno, pues ya hay un par de temas que se puede escuchar de este trío. Trío formado por, bueno, pues por gente ya que vienen de otras historias, que como suele ser habitual en estos casos. Pues ahí está, por ejemplo, Larry, ¿no? A la batería, conocido sobre todo por bandas como Monstruos, y como los Quatermars, más reciente ese grupo. Y también hay gente que ha pasado por bandas como Disease, Older Than Dirt, que creo que es una banda británica. Así que deduzco que en el trío puede ser que haya algún componente de origen inglés. Y nada, pues ya han estado grabando estos días alguna cosita en los estudios DST, que bueno, creo que son uno de los estudios quizás con más actividad, uno de los estudios con más actividad en las Islas Baleares o en el área de Mallorca. ¿Y qué más comentaros? Pues eso, que vamos a escuchar las dos canciones que han soltado, empezando por esto que se titula... Break It Down, y que suena así. Pues de enhorabuena estamos, porque tenemos una nueva banda sonando ya. Bomba X. Like this, right? Bueno, pues la verdad es que la cosa promete, ¿eh? Temazo para empezar a presentar esta banda, a estos Bomba X desde Mallorca. Trío, como os he dicho, la segunda canción va en castellano y se titula Un Mundo Hostil. Vamos con ellos, Bomba X. Ahí sonando ya en Asesino el Rock and Roll, 11 de abril. Pues ahí acabamos de escuchar los dos primeros temas que han sacado desde Mallorca, Bomba X. Esta canción muy buena también, sobre todo retratando en esa letra pues la situación actual que estamos viviendo en este mundo hostil, que ya lo era, pues ahora se ha convertido más hostil todavía. Y bueno, pues eso, de momento disfrutamos de esto y con ilusión de que sigan trabajando y sacando cositas, porque nos ha gustado mucho el estreno de esta banda con estos dos temitas que acabamos de escuchar. Y bueno, pues vamos a seguir. Ahora nos vamos hasta territorio francés. Vamos a escuchar a una banda que se llaman Nine Rat Beats. Eso no es así. Se llaman Rats Don't Sink. Lo otro creo que era el título de uno de los discos. Bueno, pues este grupo ya lleva funcionando unos siete años y nada, pues tienen cuatro trabajos editados, dos discos así, digamos, más en plan largo. Tienen otro disco debut en el que creo que solo eran unos 5 o 6 temas, más cortito, luego un EP, y lo más reciente pues es esto que nos ocupa, que en teoría se publicó hace un par de mesecillos o así. Disco titulado Stubborn Rodents. La banda es de Marsella, no sé si lo he comentado, de Marsella. Este disco trae 8 canciones. y bueno, pues un poquito en una onda de punk. De punk con un sonido quizás algo, en ocasiones algo pesado, y también con algunas trazas de hardcore. Así que escucharemos dos o tres temillas, porque también ha sido un grupo así que hemos descubierto estos días y nos ha gustado. Ellos son Rats Don't Sing, y vamos a empezar con este tema. Se titula Real Reason. Ahí están sonando. Ahí sonando esta banda de Marsella, Francia, con este nuevo trabajo. Y la verdad es que lo del asunto de las ratas lo tienen muy, muy marcado, ¿no? Tanto en los títulos de los discos y, bueno, supongo que en la temática también de los temas y demás. Vamos a escuchar, seguimos con ellos. Seguimos con Rats Don't Sing. Y la canción que suena a continuación se titula One More Beer. Nos gusta, nos gusta. Estamos escuchando a esta banda, ya veis, aquí con una onda quizás más punk hardcore, y y seguimos con ellos, con estas Rats Don't Sink, algo así como las ratas no se hunden, ¿no? Creo que sería la traducción. Venga, una tercera y última canción de momento. Escuchemos esto que se titula Against All Odds. Ahí esos tres temillas que hemos escuchado de este cuarteto de Marsella, Francia, que como os comento se llaman Rats Don't Sink y cuentan ya con unos cuatro trabajos publicados, el más reciente este del que acabamos de escuchar canciones. Y nada, pues eso, que le echéis una pista a su página de Bandcamp si os ha gustado lo que habéis oído, porque supongo que habrá más cositas interesantes que descubrir en el resto de trabajos que han venido publicando desde 2014 que llevan en activo. Seguimos en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en este 11 de abril. Recordaros que hoy tendremos visita de la banda de Bermeo, Ajar, que están presentando su segundo trabajo. En cierto modo quizás podemos decir que primer disco serio o largo o oficial que lo ha sacado el sello Gore. Bueno, de todo eso hablaremos luego, no nos adelantemos a los acontecimientos. Seguimos presentando bandas que no han sonado aquí en el programa y que nos han gustado descubrir estos días, como es el caso de esta banda del área de Castellón, creo que son, se llaman Good Morning Vietnam, y tienen ya en la calle su primer trabajo, que es un EP de cuatro canciones. Aunque, bueno, ellos en realidad tienen cinco temas ya grabados. Cuatro de ellos los han metido en ese 7 pulgadas. Que, por cierto, he visto el diseño del disquito y es súper atractivo. Muy chulo les ha quedado el 7 pulgadas, el EP de debut de Good Morning Vietnam. ¿Qué es lo que hacen? Pues esto, y luego seguimos comentando algo más acerca de esta banda. This is not a test. This is rock and roll. No punk rock on the radio, no reggae on the radio. Ya nos está gustando este primer trabajo de Good Morning Vietnam. Bueno, os comento un poquillo cómo ellos mismos se presentan en su página de Bandcamp. Banda de los oscuros y bajos fondos de la provincia de Castellón, creada en 2018, en la barra de un bar, con una propuesta clara: tocar punk como se hacía en los 70, una mezcla de macarrismo musical e hijoputismo sonoro a toda hostia. Bueno, pues esa es su, digamos, su carta de presentación, bien clarita. Y bueno, y este EP de debut, pues yo creo que es una estupenda forma de lanzarse un poquillo a esta historia. No tengo muchos datos acerca del grupo, es un cuarteto, y me imagino que también vendrán ya de historias pasadas. Ya investigaremos un poquito más. De momento, pues seguimos escuchando algún tema más. Esto se titula, seguimos con eso, se titula Sorry Moon. If I deceive you, I go to drunk. Never thought I'd be sorry, but sorry, mom. Sorry, mom. Sorry, mom. If I deceive you, I go to drunk. Never thought I'd be sorry, but sorry, mom. Estamos escuchando a Good Morning Vietnam desde Castellón con su primer trabajo, este EP, que parece ser que ya lo tenían grabado hace bastante tiempo, pero que ha visto la luz, digamos físicamente, lo que es el vinilo, el 7 pulgadas, pues recientemente. Vamos a seguir con una tercera y última canción de esta banda, de este cuarteto, que bueno, pues ya veis un poquito por dónde van sus tiros musicales. Escuchamos esto que se titula Defend. Don't know what was hunting again. With the bomb. Bueno, pues ahí lo dejamos. Tres temillas hemos escuchado, ¿eh? Y todavía tenéis un par de temas. Un par de temas más en su página de Bandcamp. Y luego eso, que si os interesa haceros con el disco, con el 7 pulgadas y tal, pues eso, la banda tiene su Facebook, sus páginas, sus redes donde podéis contactar con ellos y haceros con el disco, que como os he comentado, es súper chulo, ¿eh? Tanto la portada como el diseño en general, que hay varias fotos y se puede ver, está muy bien. Y bueno, lo más importante y lo que cuenta, sin duda, pues el contenido musical, ¿no? Y ya habéis escuchado estos tres temitas y yo creo que la cosa promete y es una banda a tener en cuenta. Good Morning Vietnam. Vale, vamos ahora con otra de las novedades que tenía preparadas para hoy. En este caso, bueno, con un veterano ilustre en esto del rock and roll desde Estados Unidos, Pat Tood, con la banda actual que tiene Pat Tood and the Rank Outsiders, que bueno, también ya en los últimos años ha venido publicando trabajos con ellos y tal. Ya nos gustó mucho el disco anterior y bueno, pues acaban de sacar este álbum, álbum además generoso en temas, creo que trae hasta 16 canciones, y bueno, pues como siempre, ese rock and roll de raíces con su rollito también country, bueno, pues todo lo que ha venido haciendo este veteranísimo músico, ¿no? Que fue líder de los Lazy Cow Girls, que, joder, pedazo de banda y que tantas alegrías también y tanto nos hizo disfrutar, sobre todo en la década de los 90, con grandes álbumes. Bueno, pues el amigo Pat Tood sigue al frente, sigue haciendo rock and roll, y de qué manera. Y aquí tenéis este nuevo trabajo, del que escucharemos también dos o tres temillas. Y vamos a empezar, si tenía por aquí la chuleta, aquí la tengo, epa. Con esta canción que se titula The World Don't Care and Neither Do She. Un título bastante largo, sonando ya. Ahí están. Pat Tood and the Rank Outsiders. It's a long fall, you learn to cry. And the dream that says it fades into the past. And you're so alone, alone, it feels like home. No love around, no, it can't be found. Shoved around, introduced to the ground. Knocked off my perch, been left in the lurch. But shit, I don't could not say got the best of me. And the world don't care, and neither does she. Where I end up, where I end up, what really happened to me. Young for you anyway. Chulada de tema, que acaba de sonar en este nuevo trabajo de Pat Tutt and the Rank Outsiders. 16 temas, como os decía, no sé si he comentado el título del disco, se titula There's Pretty Things in Palookaville. Vamos a seguir escuchando al menos un par de temitas más y en breve estaremos ya con la banda invitada de hoy, con Ayar. Algo así, ¿no? Así mejor, ¿no? venga, vamos. Tenía por aquí apuntado, porque he estado escuchando, la verdad no me ha dado tiempo a escuchar mucho el disco, pero sí que me he quedado con 3-4 canciones. Y vamos a ir con este tema que se titula True Romance, que también me ha parecido una chulada. Ahí está. Lost it on the road, no more stories to be told. pues hay otro de los temas que van en este nuevo álbum de Patud and the Rank Outsiders. Uno fantasea con la idea de poder volver a ver a este hombre en directo, ¿no? Como cuando se vino con los Lazy Cowgirls, pues sería hacia mediados finales de los 90, que tocaron en la Sala Purgatorio de Berango y dieron un bolazo increíble. De esos de recordar siempre, ¿no? El tipo parece que está en forma y con ganas, pero bueno, supongo que también han pasado muchos años y ya no es que peine canas, es que ya está bastante mayor, pero siempre el espíritu del rock and roll adelante, así que sigue haciendo canciones y discos como este, y vamos a escuchar una tercera y última. Se titula Hello to Mystery y suena así. Pues nada, hasta ahí, ¿eh? La verdad es que, como os digo, el disco es generoso en temas, ¿eh? Hasta 16 temas ha metido en este álbum, Patud and the Rank Outsiders, y nada, pues ya tendremos ocasión en próximos programas de ir escuchando algún temilla más. Y nada, pues vamos a recibir, a presentar a los invitados, ¿no? A nuestro grupo invitado de hoy, desde Bermeo, o al menos ubicado en Bermeo, la banda. Uh-huh. Que ya tenemos por aquí a tres componentes, nos faltaría uno, ¿verdad, chicos? Ahí está, nos sí, falta Beñat, que se ha ido de casa rural y por ahí anda, un poco... Ah, bueno, bien. Haciendo las suyas, tú. Pues nada, oye, chicos, bienvenidos aquí a Irola Irrati, al programa Asesino el Rock and Roll. Uh-huh. Que no, me comentabais... Que ya alguno ya conocía aquí la radio. Sí, joder, estuvimos aquí con nuestro anterior proyecto que tenemos ahora parado, con Zona Cero. Estuvimos en un programa que se llamaba Sobredosis Musical. O sea, uh-huh. Que un saludo a Mikel Izarra, que estará por ahí, igual ya nos escuchará. Y yo qué sé, joder, estuvimos aquí hace años y la verdad es que un placer, sí. Volver. Yo recuerdo, ya te digo que recuerdo esos años porque fue mi primera etapa aquí en Irola Irratia y ellos también hacían el programa y efectivamente era un programa que invitaban casi todas las semanas a un grupo. Eso es, sí, y, sí. Y joder, pasaron cantidad de bandas por aquí, por los micros de la Irola a presentar sus discos y bueno, a lo que se terciara sí. En Sobredosis Musical, sí señor. El grupo ese era Zona Cero, ¿no? Eso vale. Es. Os he dicho que os he ubicado en Bermeo. Y sí. Está bien, ¿no? Aunque creo que sois de diferentes... Ahí está, sí, a ver, el grupo es de Bermeo, pero somos dos de Bermeo, que somos yo y Beñat, luego está Imanol, que es de Mundaka, y luego Miquel, que es de Gerni, de Gernika. Pero bueno... Eso, digamos que la base... Sí, sí, la esencia está en Bermeo, ahí está. La base de operaciones, ¿no? De la banda. ¿Qué os llamáis? Ayar, que se escribe con dos Ds. Ahí estás. Eso es. Sí, que siempre nos dicen mal, pero bueno, mira, la primera vez que nos vais a decir bien desde el principio. Eso es. Es Adar con dos Ds que se pronuncia Ayar. Eso. Uh-huh. Que bueno, son cosillas así un poquito del euskera o de... Ahí está. Ima, venga, explica tú. Sí, que... bueno, pues Ayar, sí, o sea, es un personaje mitológico que se refiere un poco pues al demonio y en la zona de Suberoa pues le llamaban así al demonio y nos gustó un poco el concepto porque Adar también son cuernos en euskera y bueno, pues creíamos que podía funcionar. No, ya me he saltado la pregunta salvavidas. Indirectamente te la has comido, ¿eh? No, pero sí, me imagino que mucha gente al verlo, al ver escrito, ¿no? No les, supongo que a la mayoría de la peña no le suena de nada, ¿no? ¿Qué puede ser eso? Entonces siempre vas a buscar y supongo que es algo. Ahí está. Que quizás teniendo en cuenta que la gente ve que sois una banda que se expresa en euskera y tal, pues buscará quizás un significado en euskera. Ahí está. Y sí. Es fácil de encontrar, por ejemplo, si alguien pone Ayar o Adar. A ver, sí, sí, si te pones a buscar en Google, seguro, sí, sí que aparece, porque, a ver, sinceramente, nosotros no lo hemos encontrado en otro lado, o sea, ¿no? ¿O dónde no, lo encontraste miento. Tú? Sí, lo encontré en el diccionario. Ah, vale. No, tío. Sale de Google, en un diccionario viejo que tenía en casa. Ajá. Sí, sí, no pero, sé. Pero luego buscando y eso en Wikipedia tú pones y aparece también, así que tampoco es tan complicado de buscarlo. Ahí está. Bien, bien. Oye, que ni siquiera os he presentado, presentaros vosotros mismos, los tres componentes de la banda que han venido, empezando por donde queráis. Bueno, pues empiezo por mí. Imanol, batería. Miquel, bajista. Y yo, Gorka, cantante y guitarra. Eso es, entonces nos falta el otro guitarra. Y luego nos falta Beñi, que es el otro guitarra. Eso es. Eso es. Vale, contarnos un poquillo. O no nos contéis nada. Vamos a enchufar un tema. Que venga, va, dale. A veces cometemos siempre el error de empezar a hablar y hablar y hablar y hablar. Y joder, ¿y cómo suenan, no? Bueno, ahí está. Eso es. Entonces, vamos a enchufar. ¿Queréis que enchufemos alguna en concreto para empezar? Yo sé que habéis sacado Electroshock como, digamos, un poco como single o como tema, sí. Así con videoclip incluso. Bien, pues empieza por eso. Vale. Ahí está. Y otra cosilla antes de darle al play. Los temas, tres temas son nuevos, ¿no? Sí. Y el resto sí son temas ya grabados. Sí. Ahí luego está. Me contéis un poco el porqué de... De este, digamos, un poco, para mi gusto, extraño, ¿eh? Extraña operación, ¿no? Ahí está. Venga, pues vamos con ese Electroshock, que desde luego creo que habéis elegido un estupendo tema así de un supuesto single, ¿no? Que podríamos llamarle. Uh-huh. Ahí, sonando ya. Den aldatzen da Zerotik euneraino Laster bidean Ez dago bueltatzerik Bide honetan Itzuta ezin bilatu Irten bidea Elektroso Nire burmuina puruan Ez danda egin ez elektroso Zerutik infernu Bueno, pues hasta ahí ese temilla, que además hay, como os comentaba, hay videoclip, ¿eh? Luego, si queréis, hablamos un poquillo de la grabación de este videoclip y tal. Y mientras tanto, contarnos eso, que... Bueno, igual empezamos por los orígenes y de la banda, cómo os habéis juntado, qué relación tenéis entre vosotros y estas cosas que se suelen comentar, ¿no? Vale, pues justo como hemos dicho antes teníamos otro proyecto que también seguimos, pero está un poco parado ahora, que es Zona Cero. Y claro, ahí pues estábamos yo y Manol y nuestro anterior bajista, que era Xavi. Y yo les planteé, pues en un ensayo, pues de hacer un rollo en euskera, tal, no sé qué, pues aparte de Zona Cero, que es en castellano, pues para hacer un rollo en euskera. Y pues les comenté, venga, de puta madre, vamos a montar una banda nueva. Llamamos a Beñat, que también venía a otras bandas punk de la escena de Bermeo, tal, de Sartada. Y nada, y nos juntamos, empezamos a hacer canciones, tal, y luego Xavi dejó, vino Mikel, y bueno, en fin, así un poco surgió. O sea, te quiero decir, veníamos de otros proyectos, más del castellano, tal, y por el rollo de hacer algo nuevo en euskera, pues así surge un poco Hallar. O sea, que, bueno, conoceros... Sí, nos conocemos de sobra y... Eso, o sea, aparte de ser músicos y eso, pues somos colegas y de la misma zona, del mismo pueblo. Entonces al final te juntas en los mismos sitios, en los mismos bares, tal, no sé qué, pues, pues entonces nos conocemos todos, vamos. Y Zona Cero, ¿cuánto tiempo duró ese grupo? Bueno, en realidad no se ha acabado, pero... No se ha acabado porque ahora eso, pues con toda esta historia tenemos los locales cerrados, estábamos en proceso de grabar un nuevo disco, la hostia, pero bueno, pues en final se ha quedado un poco todo en stand-by. Pero joder, pues ¿en qué año empezaría? Pues no lo sé, en el año 2012 o por ahí empezaría, más o menos. Ya te digo, cuando vinimos aquí a La Irola, pues no sé, ¿cuándo sería? En el 2014 o algo así sería, más o menos. Ajá. Por ahí sería, no me acuerdo exactamente, pero... No sabría decirte. Y Hallar surgió pues en el 18, a finales del 18. Es cuando empezamos a montar los primeros temas. Ahí está, más o menos. O sea que la idea era seguir con Zona Cero, pero luego hacer este otro proyecto. Ahí está. Que igual en lo musical también tiene sus... Sí, porque Zona Cero sí que era un poco... Es más rock and roll, un poco más rock and roll de toda la vida, más clasicorro tal. Y aquí sí que la intención en Hallar era meterle un poco más de zapatilla. O sea, hacerlo un poco más cañero tal, para... O sea, lo que teníamos claro era que, claro, éramos tres de la misma banda, de la anterior banda, y era lo mismo, más un guitarrista más, que la gente tampoco dijese, hostia, sí, si son los mismos haciendo en euskera, ¿no sabes? Pues queríamos diferenciarlo un poco también respecto a estilo, para que no fuese un Zona Cero 2.0, ¿no sabes? O sea, en euskera. Bien, joder, bueno, pues de momento supongo que contentos, ¿no? Porque a pesar de que ha sido un año, ya llevamos un año, digamos... Que todo se ha caído. Sí, es así. Vosotros lo primero que grabasteis y que lo presentasteis hace como un año o... Sí. En diciembre del 19 grabamos lo primero. Y claro, en marzo nos confinaron. Pero sí que estuvimos. A ver, poca historia, ¿eh? O sea, la verdad, después de haber grabado los discos, poco concierto. Porque justo grabamos lo primero en diciembre y en marzo nos metieron en casa. Y por no tenerlo entre las manos, porque al final, pues, yo qué sé, pues, no sé, decidimos sacarlo porque es que si no iba, no sé, nos íbamos a cansar nosotros y se iban a caducar, entre comillas, las canciones y, pues, en fin, pues había que sacarlo. ¿Y entonces cuál era la idea? Porque grabasteis esos cinco temas, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Con intención de presentar como una especie de disco ya oficial o como una demo o como una presentación? Es que ahora todo es tan... Ya, no es como, como antes, ¿no? Quizás que igual los grupos sacaban la típica maqueta en cinta, ¿no? En los años, yo qué sé, 80s, 90s. Ya. Y ahora directamente también porque hay muchas posibilidades de grabar con muy buena calidad ya lo primero. No sé, ¿cuál era un poco la idea de esa primera grabación de...? La idea un poco, pues eso, como veníamos de otra banda, en la otra banda sí que... lo habíamos grabado de manera un poco más casera, digamos, con menor calidad, y ya sabíamos que lo siguiente que teníamos que grabar tenía que tener cierta calidad. Entonces grabamos lo que pudimos, lo que nuestro presupuesto daba, fueron cinco canciones, pues las que creíamos que en el momento mejor encajaban, y lo hicimos así. Y no, sin ninguna pretensión de que fuera mucho más, ¿no? Sí, a ver, el rollo fue que la pasta era la que era. No teníamos mucha pasta. Entonces, pues, si hubiésemos tenido más dinero en el momento, igual hubiésemos grabado más temas. Pero grabamos cinco precisamente pues porque hasta donde dio el presupuesto. Decíamos, hay que grabarlo guay. en calidad. En un estudio grabamos aquí en Recalde, en el estudio de Sampe, en Cova Studios. Y hasta donde nos dio el presupuesto, te quiero decir, pues fueron 5 temas y así. Y en principio la intención sí que era grabarlo como... presentarlo como disco. De hecho, se presentó como disco. Eso fue. Y... o sea, está editado en CD físicamente. Sí, eso es. Tema, ¿no? Eso es. Sí, sí. Eso es. Y yo qué sé. Y luego, pues, el porqué de coger y hacer un disco con las 5 anteriores más otras 3. Pues básicamente porque estuvimos, pues, ese primer trabajo lo distribuimos por, pues, por la peña, pues yo qué sé, pues por discográficas, tal, no sé qué, no sé cuál. Y nos se nos presentó la oportunidad de grabar con, de sacar con Gore el disco, y nos dijo que, pues eso, en fin, que el disco se quedaba un poco corto con 5 temas, y a ver si nos animábamos a hacerlo un poco más largo y sacarlo con su sello. Y ese es el motivo. Esa es la explicación. Esa es la explicación. Así de claro. Bueno, pues al final acabó curioso, porque eso es. Está, digamos, la grabación, o digamos, el disco primerizo con los 5 temas, y ahora el añadido de 3 canciones que son temas nuevos, o ya los teníais en la recámara, o... Bueno, un poco, algunos son nuevos, vamos a decir, pero en general ya eran temas que estábamos barajando la idea, que estaban las melos por ahí sueltas y tal, sí, y claro. Al final fueron creándose, o sea, claro. Por ejemplo, Electroshock sí que estaba desde que grabamos más o menos, pero los otros dos sí que han salido un poco más tarde. Más nuevos, ¿no? Eso es, sí. O sea, así que eran ideas que estaban ahí, que cuando entramos la primera vez en estudio, ahí estaban como ideas ahí, pero sin haberlas currado mucho tal, porque no había dado tiempo, nos centramos en los 5 para grabar y nada. Y luego, pues cuando nos dijeron para la opción de grabar otros 3, pues dijimos, pues este. Y así completamos ya. Y aparte también le das un poco más de vida a los viejos temas, que igual si se hubiesen quedado en esos 5 anteriores, igual si hubiesen quedado un poco ahí olvidados tal, pues entonces pues las revitalizas un poco, ¿tale? Las vuelves a poner en el circuito, en la carretera, pues bueno, ruedan un poco más y a ver si la peña las escucha más. Además, supongo que igual en el tiempo que ha pasado habéis tenido, pues eso, tiempo de igual de darle una vueltita más a esas nuevas canciones, de coger otros matices, otras historias. ¿Se nota esa diferencia? Sí, yo creo que más que nada respecto al sonido que buscamos. Al principio, en los primeros 5 temas, claro, estamos un poco tocando distintos palos, mirando a ver si nos gusta más por aquí, o a ver si la gente reacciona mejor a un tema un poco más tranquilo, uno más cañero. Uh-huh. Y sí que en los últimos 3 creemos que hemos conseguido nuestro sonido, nuestro tal, o sea, lo que queremos de verdad conseguir. Y son temas más enérgicos, más cañeros y más contundentes. Entonces, pues... sí, va un poco por ahí. O sea, te quiero decir, ya pues un poco en el camino ese de búsqueda de a ver cuál es tu sitio o cuál tiene que ser un poco el rumbo de la banda, con estos 3 temas sí que se ha dirigido un poco más la dirección de la banda, y creemos que ya sabemos por dónde van a ir enfocados ya lo próximo que saquemos. Vamos, o sea, va a ir un poco más por más cañero. ¿Y qué es lo que le llama, por ejemplo, la atención a Pachi? Ese Pachi es el de Gore, ¿no? Sí, Pachi es... ¿De la banda? Supongo que algo os diría o... Sí, no, siempre nos ha dicho, ¿eh? O sea, cuando nos metimos a grabar los 3 temas nuevos ya nos dijo, o sea, meterle caña, ¿eh? O sea, que sea cañero, no os vengáis abajo. O sea, si tenéis que pecar de algo, que sea de meter más caña y no de relajar un poco el pistón, vamos a decir. O sea, él nos dijo, sí, o sea, lo nuevo que saquéis, que sea cañero, tal, no sé qué, y nos enfocamos un poco en eso. También era lo que queríamos nosotros, ¿eh? O sea, te quiero decir, tampoco lo hicimos obligados porque... No, ha sido de manera natural. Sí. Puede sí. ser, porque bueno, al fin y al cabo Gore siempre ha tenido un poquito... Bueno, ha sacado bandas que cantan en castellano, pero también ha apostado también mucho por bandas y euskaldunes, ¿no? Sí. Y quizás ha podido quizás ver que no hay grupos que hagan lo que hacéis vosotros en euskera o últimamente, o no sé, es que yo tampoco estoy muy al tanto, ¿eh? Ya. Uh-huh. Es verdad que, no sé, más que en euskera, yo creo que en general un poco ahora lo que se está escuchando un poco de manera más mainstream, vamos a decir, ¿no? Sí que estamos en una época que parece que es más pop, más relajado, todo, no sé. A mí sí que me falta un poco eso de un poco de adrenalina, de que siempre hay bandas, que hay mogollón. Tú has dicho antes que vas a ir a Porto a ver a los Turbofuckers, por ejemplo, que es una banda de la hostia, que le mete mogollón de caña, pero tampoco está ahí en primera línea, ni es una banda, ¿cómo decir?, que el gran público conoce. Ese tipo de bandas siempre hay, pero yo sí que echo en falta en esa... en esa, no sé, pues no sé cómo decirlo, en ese circuito o en ese grupo de bandas que son más mainstream, más de todo el mundo, ahí sí que he hecho en falta un poco de caña, de... Pero no, tampoco, no creo que nunca, yo creo que nunca ha habido, haciendo este un poco este, ¿cómo le llamaría yo? A mí me gusta llamarle power rock and roll, ¿no? Sí, uh-huh. Sí. Ha habido bandas aquí en Euskal Herria que tengan igual ese tirón, ¿no? O... Hombre, antes sí que había más que ahora. Antes, en un momento dado, incluso... O no me vino a mí ahora la cabeza, ¿no? Por la moda de Sutagar un poco, salió la vena, bueno, esa metalera, y bueno, empezó, es que a fusionarse un poco... Yeah, claro. No, empezó a fusionarse un poco el rock con el metal ahí en unos cuantos grupos, tal. Nosotros, no sé, al final sí que queremos que Kuraya, por ejemplo, fue un grupo que va más o menos en nuestra onda, que le metía tralla, que las letras eran directas, que al final puede ir un poco con nuestro estilo y tal, y al final ahora de lo que se lleva o lo que se está escuchando y tal, no hay grupos tan cañeros, tanto de energía, de directo y... Está claro que bandas ha habido, lo que pasa es que eso, que se han quedado igual un poquito más en el underground, ¿no? Sí, y me acuerdo, eso es, me he acordado estos días escuchándoos a vosotros, porque digo, pues qué bandas, a mí me gustaban mucho y me siguen gustando porque creo que nos han disuelto Sermons. Sí, Sermons. El área de Durango, eso, por ahí son, creo. Son de Durango, sí. Y siempre me ha parecido una banda buenísima. Y sí, luego estaban los Kilauea. Eso es, no sé quién es. O sea, auténticamente unos auténticos helicópteros, sí, ¿no? Total, de la zona de... O sea, ahora me pierdo. Creo que también del área de Durangaldea o por ahí. Sí, ¿no? A mí me suena, ¿eh? Sí, no sé, joder. Es que, por ejemplo, joder, había bandas muy buenas encima en esa zona. Por ejemplo, ahora que has dicho que estaban los Nevada, que hacían en inglés, también hacían un rock and roll muy, muy guapo. Están los Mockers también por allá, que también hacen un rock and roll guapo, pero claro... El rollo es eso, pues que se quedan un poco en el underground. Y a mí me da la hostia de pena, tío, porque digo, joder, es que son bandas que son súper guapas, que, hostia, que igual con un poco más de altavoz, joder, estaría guapo verlos en sitios chulos así como grandes y que la gente los disfrute. Pero bueno, en fin, no sé. Si nos toca a nosotros llevarnos eso, joder, pues de puta madre. Pero... Sí, bueno, pero pasito, pasito a pasito y oye, al final... muchas veces solemos decir también que casi se está mejor en el underground. En ese ni en lo más bajo de... Sí, en el fango ahí, ni tampoco en lo tal, ¿no? Yeah, esas, sí. Poder tocar en salitas majas, ¿no? De mediano aforo. Sí, que la gente que te va a ver realmente es gente que lo vive y que disfruta escuchando rock and roll, ¿no? Y quizás luego ya esos grandes eventos, igual que va demasiada gente. Sí. Que al fin y al cabo muchos van por, pues un poco porque les lleva la marea. Sí, también es verdad, sí, es más auténtico cuando lo ves ahí en esas pequeñas salas, en esos gasteches, en esos locales así. Ahí, hostia, ahí sí que es verdad que se respira un aura especial. Ahí, hostia, vas ahí, encuentras cuando vas de público, que todos vamos a esos sitios de público y ves a peña que le mola el rollo y que lo goza, hostia, eso sí que es una gozada. Y cuando estás tocando también, pues, es que no, sí, es una gozada. Pero bueno, al final siempre somos los mismos, también te digo. Nos cruzamos en los bolos las mismas personas. La mítica frase, ¿no? Sí, siempre somos los mismos. Sí, y bueno, y por suerte hay gente, porque vosotros más o menos, por lo que veo, no sé qué media de edad es la que tenéis, pero os veo bastante jovencillos para lo que se estila. Sí, 26 por ahí. Sí, eso es. Alrededor de los 26, 27, 25, por ahí andamos. Lo cual es, me parece, una edad estupenda. Y que ojalá hubiese más gente con vuestra edad haciendo lo que hacéis vosotros. Porque ya se pueden contar con los dedos de una mano las bandas. Sí, es verdad. Yo creo que ahora, por ejemplo, el tema guitarrero y así es más complicado encontrarlo. Sí. No sé, pero las guitarras volverán, ¿eh? No sé, no dicen que eso es cíclico, que en plan de... Pues que hay temporadas más guitarreras o más de estilo, ¿eh? No sé, y luego se tranquiliza, luego vuelve tal, pues a ver si vuelve. Sí, nunca, yo creo que nunca se ha ido ni se irá, pero bueno, es lo que tú dices. Igual a veces, pim, pam, pum, no sé, eso sube, es. Baja un poquito. Ahí está. Pero fíjate, festivales como el Askena Rock... que mueven a miles de personas en Gasteiz, es un festival de rock and roll, ¿no? Sí, sí, puro... sí. Sí, pero nosotros, por ejemplo, yo y Ima solemos ir todos los años a la Askena y todos los años decimos, pues si somos los más jóvenes de eso, joder. O sea, ves la media edad un poco de ese tipo de festis y... Sí, pero sí que es verdad que siempre está lleno, o sea, sí que tiene... No, o sea, y es un festival que año tras año se sigue haciendo y se sigue... O sea, no sé cuántos años llevará, pero... De hecho, nosotros llevamos un montón de años yendo. Otra cosa es que luego, claro, esa cantidad de público... tenga el interés por escuchar a nuevas bandas. Ahí está. En el Festival de Marras, pues sí, siempre intentan que alguna banda más o menos novel o que se presente allí y tal, como un grupo revelación o tal, ¿no? Pero sí, yo creo que deberían dar un poquito más de cancha. Sí, a nuevas bandas, pues sí. Completamente de acuerdo. Sí, sí, sí. Pero claro, dirán está que claro no, que sí, un festival que mueve ese, la cantidad de dinero que mueve, porque al final esto sí, es sí, un negocio. Sí, es así. Pues tira de grandes carteles y de grandes nombres y tal. Eso es. Pero yo siempre le doy importancia también a eso, ¿no? Que, joder, que una banda que está empezando, que ha sacado sus primeros discos y tal, y que se sabe que tiene una calidad, tenga ahí un pequeño escenario, ¿no? Para que le descubran ese día. Tú imagínate, la gente que te puede ver simplemente por curiosidad o porque pasan por ahí. Lo que pasa es que muchas veces el público, sobre todo pues rockero, metalero y así, muchas veces suele ser un poco reacio a la novedad, a buscar. Totalmente. Sí, sí. La gente lo quiere todo hecho. Sí, sí. A ver, tampoco nos vamos a engañar. A nosotros también, hostia, a mí también a veces me cuesta descubrir, porque al final siempre acabas tirando, venga, quiero escuchar música, y al final acabas tirando siempre de escuchando lo mismo y lo mismo, y a veces hay que forzarse un poco. Pero, hostia, no, te fuerzas y descubres unas cosas, y a mí me encanta descubrir nuevas movidas, tío. Eso sí. Sí, además yo creo que hay momentos y momentos. Al final siempre tienes el momento de, voy a tirar de la música de siempre porque me apetece, y hay momentos que igual estás aburrido y dices, voy a descubrir nuevas bandas que puedan sonar a tal, o simplemente te metes y empiezas a buscar en YouTube grupos de la zona, tal, no sé qué, y al final siempre descubres cosas que te acaban gustando, o de repente dices, pues este es de la zona pero no me gusta una mierda, pero quiero decir, darle una oportunidad. Eso, por lo menos, aunque sea el interés de pues sí, de buscar, ¿no? De, porque hay cosas realmente, como comentamos, hay bandas que flipas, o sea, que flipas, y eso es lo que decimos, tío, que están ahí en el underground y digo, cago en 10, estos, con un poco más de altavoz, si son la puta hostia, tío, si no tienen por qué mirarle a nadie por, vamos, o sea, que no tendría por qué mirarle a ninguno por encima del hombro, vamos, o sea, mogollón de bandas, y en Vizcaya, un huevo de bandas, ya te digo. Bueno, vamos a seguir, vamos a escuchar, venga, ya, ¿cuál? Pues mete... Yo qué sé, vete, que es otra así cañerita. Nuevas, ¿no? Sí, también de esta. Esta es de la hornada vieja, es esta. Ah, pero vale, bueno, sí, pero... No, es que pensaba que quizás por el orden habíais hecho la primera, segunda y tercera como las nuevas. No. Vale. Van ahí aleatorias. Pero bueno, vete, así, a ver, yo qué sé. ¿Queréis comentar algo acerca de la temática de las letras o qué es un poquito lo que...? Pues a eso ver. ¿Eso qué pasa? Es Gorka, ¿no? Sí, es cosa de Gorka. Gorka el que. Sí, a ver, pero te quiero decir, yo qué sé, las letras, pues son bastante. No sé, ¿cómo decirlo? Bastante cliché en el mundo del rock and roll, o sea, son los míticos temas de siempre. Así que intentamos, a ver, cuidar un poco las letras, porque, hostia, al principio no le das importancia. Pues esto tiene que rimar con esto y metes cualquier chorrada, pero no, últimamente ya. Intentas cuidar un poco más la letra, que tenga un poco más de mensaje, pero bueno, en fin, los temas son los de toda la vida, los del rock and roll. Amor, desamor, envidias, yo qué sé, la sociedad, lo que te gusta, lo que no te gusta, bueno, en fin, lo de siempre. Sí, supongo que la idea, bueno, la idea o el objetivo siempre tiene que ser, aunque trates esos temas, ¿no? Igual tan mascaos. Sí, eso es. La manera. Poderle darle eso, darle un toque de que no suene a, sí, a es, lo mismo de siempre, ¿no? Es un poco la forma, sí, de escribir. Pero bueno, es que al final es un mundo. Cada uno escribe a su manera y sí que intentas darle ese toque un poco especial, un poco tuyo, pero eso, pero los pero, temas, vamos. O sea, no estamos descubriendo aquí el oro de Moscú, ni mucho eso, menos. Eso. Entonces a Gorka no le vamos a calificar de poeta. No, a mí, no, ni mucho menos. Nada, bueno. Nada. Pero bueno, por lo menos eso, ahí están los temas y ahí está. Y ahí está este BTBTAN. Aquí sonando, Ayar. Irudin Bueno, pues ahí hemos escuchado otro de esos temitas de este... cuando he presentado el programa he dicho segundo trabajo. Sí, ¿no? Sí, claro. Está bien dicho, entonces. Está bien, está bien. Porque esto se titula, el disco como se titula Errauchak. Errauchak, eso es. ¿Y el primer trabajo tenía título o no? Sí, Sugarra. Sí. La llama, sí. Y las la llama y las cenizas. Ah, pues bien, eso es. Sí, de ahí, o sea, viene. Habéis querido también darle un poquito, sí, de conexión, sí, al asunto, sí, ¿no? Ahí está. Sí, ahí el está. Diseño también del disco es bastante similar, entonces todo un poquito en coherencia o siguiendo la misma línea, vaya. Que el diseño también aquí hecho por Imanol, las ilustraciones, y por Mikel, un poco el montaje, porque también pues eso que nos ahorramos. Ah, joder, pues mira, oye, ahí tenéis ahí artistas o no sé, gente que solvente para poder, artistas para poder, como dices, ¿no? Ahorrarte, ¿no?, algo de lo pasta. Lo podemos hacer nosotros, la autogestión, la autoproducción y tal. Y joder, y encima ahora con la ocasión de poder contar con un sello discográfico, porque en este caso al final Gore es un sello que lleva muchos años, ¿no? Desde... Sí, yo qué sé, desde los 80 o desde los 90, ¿cuánto llevará Gore? Supongo que igual finales de los 80, principios 90... Por ahí llevará, sí, a ver, al final es un sustento, te quiero decir, y más que eso, pues un trabajo de difusión brutal. Sí, sí. Porque... A ver, ya sabemos lo que es autogestionar un grupo, porque no ha quedado más remedio hasta ahora, como la mayoría de las bandas. Y ahora estamos viendo, joder, que en tema distribución y difusión está llegando el disco a sitios donde a nosotros, por nuestra cuenta, nos sería imposible llegar. Claro. O muy jodido, vamos, ¿eh? O sea, y en ese sentido, pues tener el sustento de una discográfica, pues es de puta madre, la verdad. ¿No? Sí, pues yo creo que ni lo imaginábamos, ¿no? ¿Hasta dónde llegaría? Sí, porque a ver, las otras veces que hemos sacado disco, pues ya sabes hasta dónde llegas, pues ya sabes a qué sitios pues más o menos optas. Al final, con el paso de los años vas haciendo contactos, conoces a peña, pues uno que trabaja, pues eso, pues en una radio, uno que trabaja en una tele de alguna zona o lo que sea, pues o alguno que trabaja en un periódico pequeño o lo que sea, pues les mandas y te echan un cable, te difunden y está de puta madre. Igor lo que tiene es, claro, contactos de hace tantos años como esto, y entonces te ayuda a llegar a sitios y a medios en los que si no, probablemente es inaccesible. Claro, por tu cuenta de imposible. Bueno. Supongo que a partir de ahora, y a pesar de que está la cosa como está, ¿no?, que es todo muy raro, ¿no? Sí. Empezar un poquito a fluir el asunto, porque el disco está ya físicamente, está distribuido y se puede conseguir en tiendas de discos. Ahí está, en las tiendas de toda la vida, yo creo que está en todas. Yo creo que aquí en Bilbao, en Power Records, por ejemplo, creo que está. Por ejemplo, en tiendas, las de... supongo que Elkar y está. Sí, Elkar, Nefnac también está, y luego en la página de ellos de Gore, y luego a través de nosotros también, entonces pues está disponible. Sí, eso es. En formato CD. Sí. Ahí está. No sé si vos mola la cosa del vinilo. Lo que pasa es que Gore tampoco está sacando, no saca ahora vinilos. Bueno, sí que ha sacado alguna reedición como de Parabellum, pero bueno. Sí, eso es. Y algo de Lendakaris y así creo que también ha sacado, pero no sé. La moda del vinilo, no sé. A ver, mola, está guapo el vinilo, ¿eh? Sí, eso está guapo. A lo mejor algún día nos apuntamos a esa moda también. Sí, pero también es muy caro. Venga. Sí. Y tarda tiempo en hacerse, tal. Al final necesita más curro, tal. Entonces, pues de primeras optamos a esto para que fuera más sencillo todo y para que fluyera todo más rápido. De todas formas, no sé. ¿El disco cuántos años le quedan? No sé. Al disco físico, quiere decir, ¿eh? Yo creo que tiene los días contados. Vamos. No sé. Yo sí. Bueno, yo como siempre he tirado de. Pues desde cintas de cassette. De CDs, de vinilos, de... Ya, sí, del formato físico. Pero claro, una cosa es yo que soy ya un viejo, y otra cosa son las nuevas generaciones, que lógicamente... Yo ya te digo, yo lo que veo es que el disco tiene los días contados. Una pena, porque yo tengo un huevo de discos también, y no sé. Ya, pero es que ya... Hombre, ni sí, los... igual a nivel masivo sí, pero siempre yo creo que siempre habrá gente... Yo tengo esa pequeña esperanza de que, por ejemplo, un formato como el vinilo, que ahora se ha vuelto a relanzar de alguna manera y tal... Aunque luego pegue otra vez bajón, siempre va a haber gente, yo creo que... Sí, pues más rollo coleccionismo y así, no sé cómo decirlo. Sí. Es que ya ni siquiera los coches traen para meter el disco, ni los ordenadores, entonces está un poco condenado. Ya, tío, es la putada, pero no sé. Yo, por ejemplo, sigo comprando discos, pero sigo comprando discos a bandas... Locales. A bandas locales, a bandas de la zona, que sé que la pasta pues va a ser para ellos, para autofinanciarse. Entonces yo ahí sí que suelo pillar. pero ya bandas de estas internacionales, pues me lo escucho en internet y ya está, ya funciona. Oye, ¿cuál es la última vez que habéis tocado en directo? En Durango. Ah, es verdad. Sí, en Durango. En la Soca de Durango en diciembre. En sí. Auchenea tocamos. Que está el vídeo por ahí también, si alguno lo quiere ver. Ahí está, sí, está en YouTube y así los claro, vídeos. Estamos hablando en diciembre, pero de... No, en diciembre, de este último diciembre. Ah, sí, al final. Se hicieron cosas. Ahí está, sí. Se hizo. Con el público sentado, tal, pero sí que se hizo. Y ahí tuvimos ocasión de tocar en Plateruena y en el Café Anchoqui. Y la verdad que muy bien. Y o sea, nos pilló en la mitad de la grabación, un poco fue... logísticamente un poco caos, pero la verdad que estuvo súper bien presentarlo allí en un escenario grande. ¿Me has dicho dos conciertos? No, un concierto, lo que pasa que se emitió en... ¿no? En... Sí, a ver, lo que pasa en Plateruena, ¿no? Ahí está, pues lo hicieron online, que lo pudieras ver desde tu casa y luego aparte pues el aforo limitado, el que había ahí, que no sé cuántas personas habría, 50 asientos o así habría. Sí, no sé, algo así. Así se lo ha montado este año, que bueno, que aunque sea, está bien, oye, que... Joder, sí, que supongo que con la intención de al final de que no quede todo de que no decaiga, muerto, ¿no? Sino de que de una manera u otra decir, joder, a pesar de esta mierda seguimos aquí, ¿no? Ahí y está, hacemos lo que está. Podemos, ¿no? No, el Durango se lo montó guay, ahí retransmitiéndolo en directo por internet, todos los bolos de la Soca, de todas las novedades, y hostia, es que fue estuvo muy bien, brutal. Y esa es la última vez que hemos tocado, en diciembre. ¿Y cómo fue la experiencia de...? De tocar en esas condiciones, ¿no? Porque... De puta madre, ¿qué te voy a decir? Sí, la verdad es que vamos, un acierto. Sí, pero como suelen decir los grupos que han pasado por aquí, es que es todo muy raro, porque la gente está sentada y tal, y no sé. Sí, bueno, eso sí, bueno, pero... preferimos eso a no tocar. Eso. Ahí está. Eso digo yo. Sí, además fue una gozada de cara a oírte tú como Dios manda, en plan, porque estábamos acostumbrados un poco a no oírnos tan bien a nosotros mismos tocando tal, entonces tampoco te sientes tan a gusto, aunque tengas público y tal, pero ahí, al oírte tan bien... O sea, por las peas y por la sonorización que había ahí y tal, era una gozada tocar allí. Sí. Al final, pero bueno, eso moló. Eso es. Y lo que dices tú, estar sentado, pues bueno, como público también, sí, también estamos yendo a conciertos sentados, pero bueno, pues es que prefiero ir, estar sentado a lo que hemos estado comentando antes, que no ir. Prefiero que haya eso a nada. Y como es lo que hay ahora, pues resignar. De hecho, también te digo, o sea, yo creo que ahora mismo la mayoría de conciertos, aunque es verdad que los aforos son más limitados, pero como ya no hay mucho que hacer o muchos planes, yo creo que se llenan solo por eso, por la situación que hay y bueno, pues, alternativo. Es lo que hemos hablado aquí más de una vez ya en los últimos meses, que si, no hay más que si por llega donde, el venga. Momento y si llega el momento que se abre la veda. Luego, todos los que no iban van a querer ir. Ya. Esa es la cosa. Igual hay un resurgir y la hostia de que de sí, no haber ni Cristo en los conciertos, a de repente estar bueno, oye, que. Sí, pero tranquilo, va. A ver lo que dura. Eso, sí, sobrado. La novedad. Un eso, añito, sí. O así. Bueno. Bueno, y ojalá que sea así, que. Porque ya uno ya no, yo ya no me fío de nada, ¿eh? Yo ya estoy pensando, digo, que a ver si realmente esto va a volver a ser como era antes. Porque también tengo mis dudas, ¿eh? Vete a saber. No lo sé, espero que. Aunque sea el rollo de conciertos, que sí, por favor. Queremos ahí sentir ahí, hostia, estar ahí en primera fila y sentir al de al lado tuyo ahí un poco, hostia, que haya... Claro, es que en la música cañera, por ejemplo, el estar sentado es todavía más raro, ¿no? Joder, ya te digo. Pero bueno, será lo que se pueda. Eso es, que sí, ya saldrán conciertos y ya volveremos al fango. Y luego, desde que lleváis juntos en total, ¿cuántas veces habréis tocado más o menos? Seis, siete, yo creo que seis, no más. Sí. O sea, poco rodaje. La verdad es que no hemos tenido oportunidad. Se nos cayeron algunos bolos que teníamos justo antes de la cuarentena. Teníamos apalabraos, pues para la salida del disco ya teníamos 3-4 apalabraos. Y nada, pues y nuestra intención era justo eso. Grabamos en diciembre y ya empezar a rodar el disco. Y justo no vino la cuarentena y nada, oye, y ya está hoy. Poca cosa. Pero bueno, ya vendrán los conciertos. Si no, tenemos más ganas que el copón de salir ya a tocar. ¿Cómo sois en directo? ¿Cómo queréis vosotros que... o qué es lo que queréis? Sí, a ver, yo creo que siempre intentamos, o sea, tener ese contacto con el público, un poco provocar al público a que se mueva, a que participe en el concierto, a que no sea un concierto de ejecutar la música, sino de sentirla y de vivirla. Y yo creo que de momento, en los pocos bolos que hemos tenido, lo hemos conseguido. Ahí está. Si nos gusta que, joder, o por lo menos lo que intentamos, no sé si lo conseguimos, pero intentamos, aunque sea que cuando la gente viene a ver un concierto nuestro, que por lo menos se lleve un recuerdo guapo, que no sea un concierto más, que no sea un concierto, vale, pues bueno, bien, ha sonado bien y ya está, no, o sea, nos gusta Sí, eso, pues un poco interactuar con el público y que la gente se vaya a gusto al final, joder. Tienes que pensar también que la peña que se levanta de su sofá una tarde, que igual hay un día de mierda, que se acerca al sitio donde tocas tú, que se toma la molestia de pagar 5 pavos o 10 o lo que sea por verte, hostia, aunque sea que se merece, vamos, todo y que sea una experiencia, pues lo mejor posible. Por lo menos lo entendemos así. Que ya que se ha tomado la molestia esa persona de venir de su casa ahí a verte y a escucharte durante 40 minutos, que aunque sea, hostia, que luego salga al concierto y diga, hostia, ha merecido la pena, qué sí, guapo, que, me lo he pasado. Que no se aburra, que sea lo eso más entretenido es. Posible. Intentamos así. Entonces solemos hacer conciertos no muy largos, no igual no nos metemos una hora y diez de concierto. Preferimos que sea más corto, pero más intenso. Eso te iba a decir, porque al final, ¿qué repertorio tenéis? Pues supongo que metéis alguna versión también, ¿o...? Sí, sí que hemos metido alguna versión también. Sí, y repertorio sí que tenemos, ¿eh? Hay temas que no están grabados en el disco y tenemos más. Pero bueno, eso, procuramos hacer conciertos intensos y más bien cortos. Que la gente se quede con ganas de más en vez de quedarse con la sensación de, bueno... Eso sí. Que a veces, Gracia, es que bueno, yo me río porque... Que si fuera por nosotros tocaríamos el tema de la duración de los conciertos... Con colegas y tal siempre hemos hablado, ¿no? Y hay discrepancias y hay tal. Son unos pesados, llevan ahí hora y media, no sé. Más por culo, ya. A ver, pero también depende un poco de estilos, ¿no? Ahí está, sí, claro. Sí. ¿No? Porque luego final... hay bandas que hacen, yo que sé, punk hardcore y, lógicamente, pues, si tocan 40 minutos, ya hasta parece largo. Ya, sí, sí, eso es. Según el estilo, es que se hace más largo o más pesado. Pero bueno, que yo creo que siempre hay un... ¿no? Ahí está. Un a equilibrio. Ver, vas midiendo, te montas un repertorio y vas viendo un poco cómo reacciona la peña y vas modificando un poco. Y dices, vale, pues un poquito más largo o esto, mira, hemos tocado este tema y la peña se ha ido a la barra a pedir algo porque se ha aburrido. Pues vas midiendo esas cosas, no sé. Y entonces vas adecuando un poco el repertorio a lo que ves que la peña demanda un poco. Y entonces vas ajustándolo y ya te digo. Nuestra intención es que la peña se lo pase guay, tío. Que ya que va, hostia, pues que diga, qué guapo. Oye, venga, vamos a escuchar otra. ¿Qué me decís? Sí, Carta Yokoak, por ejemplo, que es una de las nuevas. Ahí está. Esta es bastante rockerota, ¿no? Sí. Carta Yokoak, sí, ya, sí. Ya mola. Sí. ¿Qué influencias creéis que tenéis un poco de...? Porque he leído por ahí que si del rock es... El high energy rock escandinavo, no sé qué, sí, tal. Supongo que un poquito también del hard rock. Ahí está, sí, va un poco por ahí. Van por esos tintes. Sí, cada uno en la banda escucha cosas, o sea, a todos nos gusta el rock, pero cada uno tiene su toquecito. Y, por ejemplo, pues eso, en las canciones se ve. Sí que tiramos un poco para ese rock un poco enérgico, pero esta, por ejemplo, podría ser igual más hard rock, más clásica. Sí, más, sí, más motera, más tipo sí. Motorhead, no, pero por la voz. No, ya, ya. Pero sí, pues, dale, Carta Yoga, cae. Ahí va, siguen siendo... Bueno, pues aquí seguimos desde Irola Irratia en Asesino el Rock and Roll en este 11 de abril y con banda invitada, con Ayar. Esas dos Ds que tienen esa pronunciación así, ¿no? Eso es, como Maggi o Mayalen, ¿ah? Con dos Ds. Curioso. ¿Listo? ¿Cuántas bien, cosas aprendes con, con el rock and roll? Aquí estamos con tres componentes de la banda. Nos faltaría... Beñat, que se me ha ido el nombre. Que si nos estás escuchando por ahí con tu resaca, un saludo. ¿Nos escuchará? Seguro que sí, si está en Alonsotegui o por ahí en una casa rural, ya te digo, igual hasta pilla Irola. Vosotros... A ver, como hemos dicho que tenéis la base de operaciones en Bermeo... Sí. Y... Y, joder, cómo me ha gustado a mí siempre Bermeo, ¿no? En cuanto a, pues eso, ambiente de rock and roll, de gente que se mueve, de gente que organiza, de gente de sitios míticos, de la peña que hacía lo de la Richachu Rock. Ahí está, sí, sí. Gente de Nunchaku Gawa, que en ahí la capilla está, la y capilla, todas estas historias, ¿no? Nuestra capilla querida, tío, ahí, cuántos bolos ahí, eso es, pues es un el local autogestionado ahí. Y... Eso en cierto modo también ayuda, es no sé si tenéis a ver, muchos los locales... contactos o menos contactos, o hombre, cómo está ahora el tema de bandas en Bermeo, porque también sí que creo que la gente, entre comillas, toda esa gente que movía tanto esos asuntos se está quedando también un poquito ya mayor, igual, no sé sí, si hay relevos y... No sé, como en todos los lados, digo yo. Sí, bueno, escena hay y bandas también hay. O sea, y de nuestra generación más o menos también hay bastantes bandas en Bermeo. Sí. Entonces, no sé, supongo que habrá relevo. Sí. Pasa que yo creo que como en todos los lados ya. Pues por el sistema en el que vivimos, cada uno vamos más a nuestra puta bola y así es más fácil, yo creo, controlarnos incluso y organizarse cada día parece que cuesta un poco más, tío, para estas cosas de gestionar eventos, pues eso, locales como Gasteches... se está perdiendo un poco, ¿tú crees poco a poco yo esa, creo que sí, ese yo espíritu? Yo creo que se está perdiendo un poco ese espíritu, sí, y es una pena. Porque ya te digo, yo creo que han conseguido que cada uno vaya más a su bola, que cada uno mire más por su puto culo y ese sentimiento colectivo yo creo que se está perdiendo con los años. Y es una putada, es una putada. Y yo qué sé, pues ya se ve, ¿no? En muchos Gasteches que, o lo que sea, que muchos cierran forzosamente, pero otros también no hay gente que lo sustente, no hay un colectivo... Que se encargue de gestionarlo y es una... Que es una la chavalería y la juventud está ya más a otras cosas. Yo creo que sí, en general. Y siempre queda algún pequeño reducto, ¿no? Gente... Claro, siempre hay perros verdes, ¿no? Al final vais a ser los raros del instituto. Los perros verdes, un poco ya somos ya. Sí. Al final también, cuando estrenamos el disco anterior, el Sugarra también, tocamos... Vamos a decir, por primera vez después de la grabación y tal, en el Osticada Fest, ahí en la capilla, en Bermeo, que también se organizó un festivalito, era más de tipo punko y tal, pero bueno. Sí, de gracias. la Gaste Asamblada de Bermeo, que suele organizar todos los años un festi ahí en la capilla, que es el Osticada Fest, que sí que está más dirigido a un poco más al punk, al hardcore y demás, pero a ver, todavía hay cosas. No tantas como nos gustaría, pero sí que queda movimiento y aunque sea... Esos destellos ahí sí que se siguen viendo. Y supongo que en todos los lados, ¿no? Yo qué sé. No sé. Aquí sigue Irola, ¿no? Después de tantos años. A ver si después, como se viene diciendo últimamente, a ver si es verdad eso de que cuando acabe esto, que no sabemos si acabará o cómo acabará, hay un resurgimiento, ¿no? De que la gente diga, ojalá. Vamos a... Eso es. Vamos a intentar recuperar... lo que sí, hemos perdido, lo que nos han intentado, que parece que muchas veces parece que nos están intentando enterrar en vida, ¿no sabes? A cuenta de esto, con la excusa del virus y tal, no sé. Es un debate muy largo, ya lo ya, sé. Wow. Y cada uno tendrá, pero bueno, no sé, ojalá que ese espíritu vuelva y yo qué sé, y que, en fin, pues que no estemos esperando siempre a que nos lo den todo mascao, que si quieres algo, me cago en Dios, pues vamos, lo hacemos y punto, tío. Yo qué sé, nos juntamos un grupo de gente y lo hacemos, y punto, pues como se ha hecho siempre, con las bandas y en todo, yo qué sé. Ojalá que vuelva ese espíritu. Pues nada, yo a la gente de Bermeo, que yo he pasado muy buenos ratos allí, viendo conciertos y, joder, el festival en la Arichachu Rock ha sido fantástico, ¿no? Me parecía fantástico, ¿no? Por los carteles que organizaban de bandas súper guapas de todo el estado, sí. Algunas incluso internacionales, bueno. A nosotros la hostia es que nos pilló muy jóvenes, tío, ese festi. Ese se dejaría hacer hace... yo qué sé, por decirte algo, 10 años o así. Ya, es que estaba pensando, si parece que fue ayer, pero es verdad que han pasado ya un montón de años. Pues sí, igual unos 10 o así ya habrán pasado del último Arichachu. Y a nosotros nos pilló, pues claro, pues sí, con una edad de, yo qué sé, 15, 16, 14, ahí estás, ahí, que si nos llega a pillar un poco mayores, pues lo hubiésemos gozado, ¿verdad? Seguro. Pero bueno, ya lo gozasteis vosotros por nosotros. Bueno, y a día de hoy, pues siempre sigue habiendo alguna cosilla, ¿no? Y como decíais, o el este garito pequeñito, el Beleza Malandra. ¿No? Ahí está también, el Beleza. Sí, sí. Ahí está. Sí, que es, a ver, sitios para tocar tenemos en el pueblo. Y eso es una gozada, porque no solo para tocar, para disfrutar de bolos. Joder, porque aunque sea tienes bolos guapos de vez en cuando, y hostia, eso se agradece, que hay otros pueblos que no pueden decir lo mismo. Que no tienen ningún sitio y se tienen que ir a otros pueblos. Y justo, por ejemplo, ese garito, el Beleza programa un montón. O sea, sí, dentro de lo que es Bermeo, un montón. Y bueno, o sea, y además, siendo lo que es, porque es súper chiqui, ¿no? Sí, no hace falta más. Sí, pero bueno, es gente con ganas y... Sí. Al final es más las ganas que tiene el dueño o el que esté gestionando aquello de sacar adelante a los grupos y de sacar adelante el garito que es el material, eso, el sitio donde tocar. Entonces, y se agradece, pues, ¿eh? Como se suele decir, lo que importa es la actitud, ¿no? Ahí está. Un saludo para Alex del Beleza. Eso. Que ya te diremos para tocar dentro de poco. Mira, otro ejemplo de esos también es el Trinquete de Guernica, que hace poco cerraron justo cuando la cuarentena y eso, pero un garito pequeño también que ha programado pedazo de bolos allí y tal, que ha tenido un movimiento de la leche y que la verdad que ha sido una gozada disfrutar de aquello. Por cierto, ahora me he acordado, ¿estuvisteis viendo a la excavadora en el...? Sí, estuvimos. Yo y Beñat fuimos a ver la excavadora, sí. ¿Qué os parece la banda? Porque a mí me parece... Buah, a mí me flipan, pero es que ¿sabes qué pasa? Que yo soy un... A mí me encanta el Pela, tío. Yo lo que... me flipa. ¡Qué raro! Me flipa. Y entonces ya era fan de Sumisión City Blues, que claro, me flipaba. Claro. Obligaciones también me gustaba. Y claro, hizo la excavadora y guapo. A mí me moló. Y fuimos yo y Beñi a verlo y nos la gozamos. Y aparte el tío es que es un puto showman, tío. Y entonces, sí, brutal. Muy guapo, muy muy guapo. A ver si nos vemos otra vez. Un saludo para el Pela también, si nos está escuchando. ¿Cómo fue el ambiente? Ahí era el Anchoqui de Bermeo. Era el Anchoqui, claro, sentado, de dos en dos. Lo que hemos dicho antes. Te quedas ahí. Pero al menos creo que había mesas, ¿no? No había mesas. No, ¿no eran mesas? No. Fueron sillas, pero de dos en dos. Eso, de sillas de dos en dos. No sentir esa soledad de estar. Está. Por lo menos vas con la pareja, o vas con un colega, o vas con... Eso es. Sí, pues bueno, pues te levantabas a la barra, cogías tu trago y a sentarte otra vez y eso. Sí, se queda, joder, ese bolo yo sé que en otras circunstancias te la gozabas mucho más, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues a gusto, la verdad. Sí, sí, también vimos Arcada Social, ahí también, pues hostia, la peña se movió bastante también, pero... Al menos había barra, quiero decir, hay muchos conciertos últimamente que se están haciendo sentados sin barra, pero ya. Malo eso es de agradecer. Sí, claro, también dependiendo dónde se hagan. Ahí está. Pues si no, esto no... Te quedas seco, tienes que llevar la petaca. Sí, ahí está. Bueno, se me ocurre preguntaros también, vosotros, musicalmente, digamos, como peña que toca, ¿sois autodidactas? ¿Sois de haber dado clases de tal? Bueno, yo voy a hablar por mí. Sí, al principio empecé de manera autodidacta con la batería, pero después, con el tiempo, me he metido a clases. No, pero cuenta todo. Vale, bueno, yo empecé... he pasado por el bajo... No, por la guitarra primero. Empecé por la guitarra, después pasé al bajo y al final me he quedado en la batería. La guitarra solista al principio. Sí, sí. Y ahora es batería. Bueno, pero sí, también está bien, ¿no? Porque supongo que algún pequeño conocimiento de cada cosa tendrás, y aunque lo tuyo ahora mismo es la batería, ¿no? Eso es. Sí, yo hablo por mí también. Yo empecé de pequeño, muy de pequeño, en guitarra clásica, pero me metían demasiada caña y al final querían profesionalizarlo todo el rato, entonces no era el rollo que yo quería. Yo quería tocar el instrumento para disfrutarlo, entonces lo dejé. Uh-huh. Estuve unos cuantos años sin tocar nada y luego empecé con el bajo. Y me quedé un poco atascado porque era como que no tenía esas ganas, esa necesidad de seguir tocando para seguir mejorando, hasta que me metí en el grupo. Y ya una vez que me metí en el grupo, sí que me he apuntado a otras clases, le he metido más horas, Le has cogido gustillo al asunto de nuevo, sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea, ha sido como lo que necesitaba, ese punch que necesitaba para volver a retomar el instrumento bien. Y yo y Beñi sí que hemos estudiado. Estudiamos en el conservatorio y eso. Y nos metimos ahí. A ver, empiezas un poco como todos, pues yo qué sé, te mola el instrumento tal, no sé qué, y bueno, pues por tocar los temas que te molan, los que escuchas tal, no sé qué, pero luego sí que, en mi caso y en el de Beñat, yo no está aquí, pero he hablado muchas veces con él de esto, pues sí que queríamos profundizar más, queríamos aprender música, de verdad, queríamos entender, hacer cada vez mejores canciones, y entonces nos metimos en el conservatorio a estudiar. Yo ya terminé, y a Beñat le quedan unos pocos años, y sí, con profesor de aquí, de Bilbo, con Dani Tomás, que tocó con Kepa Junquera mucho tiempo, tal, no sé qué, y bueno, en fin, pues sí que hemos estudiado. Y guapo, ¿eh? O sea, te quiero decir. Supongo que todo eso, lógicamente, se nota en el resultado y a la hora de vosotros juntaros, de ensayar, de conoceros, de que fluya la movida, ¿no? Porque... Sí, a ver, sí, pero a veces te comes mucho el tarro, te quiero decir, a veces... Nos complicamos demasiado también la situación. Es que eso también, con quién estuve hablando hace poco de esa historia, ¿no? De que cuando hay unos conocimientos y hay un manejo y hay una técnica y hay un tal, eso quizás te lleva a, pues eso, a darle más vueltas al asunto y quizás hasta a perder quizás la frescura que podía tener. El punk de claro, cuando... tío, intentas que no te influya en eso a la hora de hacer canciones. O sea, es que si estás pensando todo el rato en voy a meter esto, voy a meter lo otro, lo voy a hacer de tal manera para que sea más, no sé cómo decirlo, más selecto, más no sé qué, pues al final pierde lo que dices tú, la esencia, la frescura, sí, claro. La originalidad, el que te sale de dentro sin pensar más de lo que es, oye, que si gusta así, no hace falta que tenga esto, que con tres notas se pueden hacer grandes canciones. Y es que así ha sido durante toda la puta historia del rock and roll. Claro. O sea, te quiero decir, con tres canciones se pueden hacer, con tres notas se pueden hacer canciones brutales. Y no hace falta más, no hace falta meter aquí acordes raros ni historias raras. Saber y conocerlos está de puta madre, pero no hay que obsesionarse ni paranoiarse con eso, tío. Yo creo, vamos. Yo creo que muchas veces en el local también pasa eso. O sea, esa involución, vamos a decir, a cosas más simples, más directas y que impacten más o que sean de sonido más claro. Porque al final, sí que igual de buenas a primeras el tema es como más elaborado, más tal, más cual. Y llegamos al local y decimos, vale, esta parte guay, esto cortamos y aquí metemos no sé qué y tal. Y al final, sí que ahí va cogiendo otra cosa. Que al principio igual era eso, más correcto, vamos a decir, musicalmente, pero no transmitía tanto. Claro. Supongo que a veces eso también, me he dicho que habéis grabado con Sampe, ¿no? O sí, con tal, ¿no? Ahí está, con Sampe. Cuando vas al estudio y tienes a alguien ahí que te puede dar esas, ¿no? Esas cosas que igual tú no te das cuenta o estáis empecinados en un rollo y te dicen, mira, esto... A veces hay que simplificarlo. Nosotros somos. Eso me refiero. ¿Habéis tenido esa, digamos, esa visión que os haya podido guiar por ahí? O... Nosotros somos de los del pensamiento de menos es más. Es decir, nosotros, si vemos que una canción funciona sin arreglos o con un solo arreglo y decimos, a ver, ¿la canción pide más? No. Así funciona, suena de puta madre, pues ya está. O sea, no vamos a intentar maquillar más, meterle por encima, no. O sea, nos quedamos con esa primera, con esa filosofía. O sea, siempre lo hemos dicho, ¿eh? Menos es más y más sencillo, si funciona, mucho mejor que metiendo mil capas. Evidentemente en estudio pruebas cosas, metes movidas, metes más capas, más guitarras, más no sé qué, más no sé cuál, alguna cosilla por detrás, pero intentamos que sea lo más sencillo posible. Sí, yo creo que en el estudio también nos dejamos asesorar. Al final tampoco llevamos los temas sin montar, o sea, los temas estaban bastante ya cuadrados y la verdad que a la hora de grabar eso también se notó, pero sí que cuando él nos decía, pues decíamos o esto o lo otro tal, y él nos asesoraba, nos dejábamos asesorar y al final creemos que hemos llegado a lo que queríamos conseguir. Eso es. O sea, pero bueno, eso, tampoco hay que obsesionarse con meter mucha historia. Nada, pues yo como sé que seguiréis adelante y seguiréis sacando temas y tal, bueno, sí. Ya veremos, a ver, quizás después de este trabajo habrá un nuevo trabajo de momento y ahí quizás puede ser ya un punto de todavía de darle más para arriba al asunto, ¿no? Ojalá, ojalá. Que es de lo que se trata, lógicamente. Ahí está, ¿no? Ahí está. Sí. No, de momento, mira, va así para anunciar un poco lo que viene en los próximos meses. Sí que tenemos intención de, en verano, meternos a grabar un single, porque nos salió, bueno, estuvimos en el Rockane de Basauri y como premio, pues eso, pues nos dieron la opción de grabar en el Tigre Studios aquí en Deusto un tema. Y más o menos tenemos planteado grabarlo en verano. O sea que, bueno, un single saldrá dentro de poco, dentro de unos meses. O sea, ya, o al menos una nueva canción, ¿no? Una nueva canción. Una nueva canción. Eso es, pues por ahí. O sea, pues ahí tendréis que andar finos para elegir y buscar realmente un tema que, ¿no? Que... Ahí está, es la putada, porque ya no es un disco, ya tienes que ir a por el single y tiene que ser un gancho. Y sí, es una putada. Eso es una putada. Te juegas a una sola bala y un reto, bueno, en plan, ¿no? Un reto bueno. Y luego que igual hasta, pues, porque igual te, te curras un videoclip bueno, porque ahora el tema también del audiovisual es que sí, es fundamental, ¿no? Para promocionar una banda. Ahí está, un poco los tiros van por ahí. O sea, como va a ser un single, es lo más probable es que lo saquemos con un vídeo a la vez o no. Ya veremos del dinero que disponemos. Pero en principio lo ideal sería eso, sí. Y después, de cara a un segundo disco, bueno, ya están empezando a salir temas y bueno, en fin. Ahora lo que estamos haciendo un poco es preparar los directos. Y además, pues bueno, pues ya estamos preparando canciones nuevas para lo que sería un siguiente disco. O sea, que no pare. A pesar de esta mierda de situación, la banda no puede parar y la música no puede parar, tío. O sea, y estamos un poco en eso. O sea, preparar directos y canciones nuevas. Venga, vamos a escuchar un temilla más y luego ya una última ronda de reflexiones aquí. De nuestras paranoias. Eso es. Más que nada porque... Hostia, habrá que apurar un poquillo, más que nada porque llevo 1 hora y 50 minutos de programa. Ahí está. Y no mola que el programa dure más de 2 horas. Vale, ok. Perfecto. ¿Cuál escuchamos, chicos? Venga, dale a Ito Arte, por ejemplo, que es de las 3 nuevas la que nos falta. Venga, pues ahí está, Ito Arte. Ko argiak mugitzen hau Kaleko usainak txunditzen hau Neuzko argiekin batera Berbizten gara baita du ere Zuloretan zartu eskero Tea brubeltzekin beti dantzan Nire zain daude gauero ito arte Bueno, vale, pues aquí seguimos. Ya vamos a ir acabando un poquito la charla aquí con Adyar. Ahí está. Nada, estamos presentando este segundo trabajo y lo que veníamos comentando, ¿no? Pues eso, planes de futuro hay. Ahí está. Lógicamente. Sí. Y más ahora que acabáis de sacar el disco y iréis viendo lo que va viniendo, ¿no? Estamos un poco a verlas venir. No tenéis nada, ningún no, bolo ni nada de momento, ¿no? Bueno, bolos ahora. No, bolos no, la grabación. Eso ya, ya hemos hablado, sí. Cuando se ha ido aquí sí. Manolo a echar la OTA, eso. Hemos hablado de eso. Vale, pero vale. Que supongo que también estéis a la expectativa de que en cualquier momento podáis tocar en alguna historia, estamos, ¿no? Eso es. Estamos preparando, o sea, nosotros seguimos trabajando sí. En el repertorio para en el momento en el que se pueda seguir. Ahí está, y estamos buscando bolos, pero claro, ahora tampoco se está programando gran hostia, entonces está todo un poco saturado. ¿Movéis vosotros el asunto? ¿Tenéis alguien que...? De momento lo estamos moviendo nosotros, te quiero decir, el tema bolos y así lo movemos nosotros, o sea, que si alguien quiere contratarnos, pues... Que nos escriba que por redes o por lo que quiera. Eso, vosotros eso tenéis es. Vuestro Facebook, tenéis vuestra Instagram y vuestro, sí, sí. Vuestro sí. Todo, como digo eso yo. Es, que eso todo, es. Pack completo. En todos los lados. Ahí bueno. Está, en todos los lados estamos. Ay, que no sé qué os iba a comentar, ¿no? Ya me quedo en blanco. Ya. Hasta ya la pregunta ya la has gastado, ya... El típico blanco. No, me imagino que no, que no me imagino nada. Pues... No, ¿habéis pues. Tenido ocasión de hacer kilómetros así como banda de esto de decir hay que coger la furgoneta e irse hasta... A Casa Cristo, pues... ¿Ha sido todo lo que habéis, poquito que habéis tocado ha sido por Euskal Herria? Con Ayar en Euskal Herria, sí, sobre sí. Todo. Sí, por sí, Bye, básicamente. Luego sí que tenemos intención de movernos. Con Zona Cero sí que hemos hecho algo de Madrid y demás y por allá y, sí, y es una Rioja. Gozada. Pero al final esos bolos son un poco por que os apetece, por sí. Capricho, es capricho. ¿Qué os está comentando... La gente, digamos, cercana, ¿no? Los colegas y tal de... Bueno, es que al final las canciones ya, el que os ha seguido de cerca desde el principio conoce la mayoría de los temas. Sí, sí. A ver, está gustando. Sí, está gustando. La acogida ha sido muy buena, o sea, sí, de momento sí. Más de lo que esperábamos, yo creo. Sí, sí. Al menos yo. Sí, luego un poco el videoclip ha sido la guinda del pastel, que hasta ahora no teníamos así nada, vamos a decir, audiovisual. O sea, sí que teníamos canciones y tal, pero nada que se viera, que se palpara. Y al final el videoclip ha tenido muy buena acogida, ha gustado a la gente. Nos han dicho que parecemos más macaras de lo que somos en realidad. ¿Quién pero... es el muchacho que... ¿Que nos ha hecho el vídeo? ¿O el que actúa? El que actúa. Ah, Eneko Geini. Ese toca, es guitarrista en una banda que se llama Revert, que es una banda... Me cago en Dios. Sí, te molan. Pues esto les he visto yo, pues no me he quedado yo con... Claro, porque ahora tiene el pelo de dos colores, igual es por eso. Revert, yo les vi tocando en Portugalete. Puede ser, puede ser. En el Arana ya desaparecido, pero bueno. Sí, sí. Era un bareto, ¿no? Sí, que han tocado ahí. Sí, pues eso, pues es colega, es de la cuadrilla de Beñi y nos comentó, pues eso, va, pues que a él no le importaría. Salía en el vídeo haciendo el papel y dijimos, pues venga, pues pa'lante, oye. Y a gusto, y la ha clavado el tío. Y ya te digo, pues ese también de la movida, este está más metido en la onda más hardcore y demás, en peña, pues eso, de cuero, de revert, un poco en ese circuito y así, y eso. Y como es colega, pues se animó. Bueno, tío. Al final está bien, ¿no? Que se deba, por lo que comentábamos antes, que haya un poquito de conexión entre toda ahí la está. Peña, sí, al sí. Margen de estilos o de historias, que ¿no? Sí, que al sí, final que... estamos todos en el mismo barco, por decirlo de alguna manera. Ahí está. Chicos, últimas palabras y último tema. Pues nada, tío, pues un placer venir a Irola, tío. Hostia, es que nos tratáis de puta madre, como en casa. Sí, la verdad que ha pasado muy rápido, ha sido muy agradable todo y muchas gracias. Eso, a ver si en otros sitios os quedáis con ganas de hablar, aquí ya habéis dicho todo y más. Sí, tal decir, cual. ¿No? Ya está, eso. Y eso, pues sí, yo qué sé, para despedir que metemos un Esdagaldo Eser, por ejemplo. Sí, yo creo perfecto. Que sí. Eso. Ahí está, más tranquila que un poco lo que fue el single del primer trabajo y la que le gustó a la gente, pues nada, pues despedimos con Esdagaldo Eser. Estupendo. Un saludo también le mandamos a Beñates, ¿no? Eso es. A Beñi. Y ya tendremos ocasión de, si venís por aquí con otro disco, ya. Igual hasta los cuatro. Ahí está. Perfecto. A ver. Eso está hecho. Vale. Es Dagalduezer. Ahí está. Chicos, es que ricasco, Sue. Y venga, aurrera con el tema. Hasta el próximo programa. Me despido yo. Adeu. Vida y berri baten. hasiera bat. Urrundan leku bet nire buruen ez da nierreza zuta saldentzie bihotza ere.